vagabundos del cielo. Desde que los antiguos griegos denominaron planetas a los objetos brillantes que se comportaban de manera particular en el cielo respecto del resto de las estrellas, y luego les pusieron el nombre de sus dioses, el hombre no ha dejado de observarlos, estudiarlos, orbitarlos y hasta descender en algunos de ellos. Nuestro sistema solar se compone de 8 planetas principales situados a distintas distancias de la primaria, el Sol, y de 5 planetas enanos al año 2013, que son Ceres, Eris, Makemake, Haumea y Plutón. El antiguo planeta descubierto por Clyde Tombaugh allá por el año 1931. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional, luego de varias controversias, nombró definitivamente de esta forma a los planetas enanos. La observación a simple vista de los planetas se mantuvo desde la prehistoria hasta el Renacimiento, en la Edad Moderna. Con la intervención del telescopio y su uso para la astronomía por parte de Galileo Galilei, los planetas se volvieron más familiares. La cuestión entonces era ver cuántas lunas se podían ver o el mayor aumento que se le podía colocar. En 1655, Christian Huygens, con un telescopio refractor de tan solo 5 centímetros de diámetro, pero de 3 metros de distancia focal, pudo ver por primera vez los anillos de Saturno, que anteriormente Galileo no había identificado. Y también pudo descubrir la luna Titán. En 1781, John Herschel descubría el planeta Urano, y en 1789, con su monstruo de 120 centímetros de diámetro, lo hacía con otras lunas del planeta Saturno. Con la llegada de la fotografía astronómica se pudo plasmar la imagen de los descubrimientos, y el dibujo artístico dejó de existir. La observación de los planetas forma parte de una de las grandes hazañas del intelecto humano, no siempre reconocida. Afortunadamente, en el año 2006, 28 gramos de las cenizas del cuerpo de Clyde Tombaugh fueron depositadas en la sonda New Horizons, rumbo a Plutón, como un homenaje al hombre que descubrió el planeta que durante toda su vida buscó, Percival Lowell. Bienvenidos al 132º programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Bienvenidos, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la audiencia de FM Wille, por supuesto, del Tercer Planeta. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Lucas, nuestro switcher que está ahí con todos los botones. Lucas, me lo tengo acá anotado. Qué vergüenza, a veces nos equivocamos. Bueno. Noche, te digo, complicada, complicada con la cantidad de información. Muchísima. Sí que lo vamos a hacer. No sé cómo lo vamos a hacer. Sí que lo vamos aparte, a hacer. Aparte, Sergio, tenemos unas ganas de hacer radio. Pero de aquí es enorme. Mira. De entrada, vamos a arrancar con saludo. Ahí está. Bueno. ¿A quién? Un saludo, es un saludo especial. Bueno. Un saludo especial. Dale. Para la señora Aida Fender. De acá de Wille. Uh-huh. Para nosotros, para quienes me conocen y quienes la conocen, sí. Chola. Chola, ah, bueno, un saludo bueno, para Chola. Un entonces. Saludo muy especial. Atención, ¿eh? Chola, sí. Bueno, ella sabe quién es. El saludo está hecho. Bueno. Saludamos al resto de los amigos, ¿no? Que tanto por supuesto, Facebook, por las redes. De Misiones, de Salta, de tanto. Uy, Salta, tenemos una novedad de Salta. ¿Tenemos una novedad de Salta? El meteorito, pero es en el bloque de noticias. Bueno, saludamos también a Cristian Haddad. A Cristian Dadam. El fotógrafo oficial de nuestro planeta. Fotógrafo, sí, que va a tener novedades, me parece, y está en una competencia astronómica. ¡Epa! Así bueno, que, más y gana. Como siempre, en El Tercer Planeta arrancamos por el final, Planetas Habitables, de Stephen Dahl. El gran libro el que libro. Tenemos para hoy, que el tiene libro. Que ver un poco con el tema principal. Pero más bien. Y todo bien. El tema del programa, me parece. Sí. Así que bueno. No está acá de casualidad. No está acá de casualidad. Ya nos visitó. Sí, ya visitó el pero hoy especialmente. Desde ya auspiciado por... Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wille, teléfono 4207-3423. Perfecto. ¿Y qué te parece si damos las vías de comunicación? Si no, no vas a saber cómo comunicamos. ¿Cómo hablamos del Tercer Planeta? Exactamente. El tercerplaneta.radio@hotmail.com es el correo electrónico. El blog, que cada día está más completo, eltercerplanetaradio.blogspot.com. En el Facebook nos encuentran por El Tercer Planeta. Y estamos en el gran portal de castellano, www.ivox.com. Y si no, también nos puede encontrar en www.misteriosdelaciencia.org. Los teléfonos de la radio: 4207-5439 y 4207-5454. Y nos está faltando algo. No, yo creo que está tocando. A ver, che. La fecha Juliana. 2.456.422 para las 0 horas de tiempo universal. Ayer fue 4.21 y mañana domingo va a ser la 4.22. Mañana sábado va a ser la 4.22. En el tema y observar el cielo va junto porque está renublado. Hoy no vamos. ¿Cómo dijiste? Renublado. Sí, pero ¿cómo se llama el blog? El tema con observar el cielo a través de la radio. Está muy renovado. Así bien. Que vamos a hablar de, vamos a hacer una visita, una vista y una visita al sistema solar. Bien. Vamos a chusmear un poco de cada uno. Mira, yo me voy a abrigar porque me dijeron que hace mucho frío en el espacio exterior. Sí. Hace como 200 bajo cero. Así lo que espero que no se nos queden afuera son los titulares. El objeto que anida en el centro de la nube de restos de la supernova 1987A. ¿Existe una selección natural cosmológica? Neofronteras. ¿Cómo proteger a nuestro planeta de un asteroide? Ciencia al día, 8 de mayo. La Cala de la Galaxia, observatorio. Mire esa foto y dígame si es real o es un cuadro. Bien. Hawking, hablamos de Stephen Hawking, se suma al boicot académico contra Israel. BBC Mundo. El AMPA puede hacer muchas cosas, pero en este caso es el AMBAR. El AMBAR rompe las teorías del vidrio como líquido. Ciencia al día, 8 del 5. Bueno, que tiene que ver con otras cosas que vamos a hablar también. Exactamente. Curiosity podría estar buscando rastros de vida en el sitio equivocado. Ciencia al día, 8 de mayo. Encuentran en Canadá una nueva especie de dinosaurio. BBC Mundo. ¿Vivo? No. Habría que preguntar a Sue. Las colas del cometa Lemon. Observatorio. Dos investigaciones confirmaron que los rayos cósmicos se originan en los remanentes de supernova. Y hay tres astrónomas argentinas en ambos equipos. Una es la doctora Gloria Dubner. Hay otra más, perdón, no tengo. Era que la primera me vino a la cabeza. Radio Verdad. Pero lo que nos acordamos lo decimos, tres. Lo que no acordamos no podemos decirlo. Son tres, no la anoté, un error de mi parte. ¿Sabes una frase? Ya estamos con frases y todo eso. Me acuerdo una frase que nos dijo una vez la doctora Gloria Dubner. Sí. Dijo esto: de las estrellas aprendí que nada es eterno. Mira que viven miles de millones de años algunas. Exactamente. Nada es eterno. No es eterno. Exacto. Vos lo dijiste. Bueno, lo que sí dijeron hoy, y para el gusto del paladar del tercer planeta, la noticia fue que el meteorito, ¿te acordás que cayó en Salta? Sí. Santiago del Estero. Se vio en Salta. Que hemos hecho toda una investigación. Tratamos de definir desde dónde venía. Claro, partimos de un video donde están un grupo. Los tequis. Que están en YouTube. Están en un anfiteatro, está en la zona oeste de la capital salteña, cerca de la circunvalación. Todas las provincias tienen circunvalaciones, autopistas alrededor. O sea, entre la capital y la cordillera de los Andes. Exactamente. Sí. Y están ahí, entonces dijimos, si sabemos qué punto cardinal tenemos atrás del escenario, porque la cámara los está enfocando a ellos, y el meteoro, porque no sabíamos, hasta ahí era meteoro. El meteoro venía hacia la cámara, se nota que en el video que viene hacia la cámara, dijimos, ya está, claro. No, conocemos el lugar con coordenada minuto y segundo. Lo que no sabemos es dónde estaba puesto el escenario. Claro. Con lo cual podía venir del norte, del este, del sur o del oeste. O de cualquiera de sus combinaciones. Exactamente. No sabíamos. Bueno, macanudo. Nos guiamos por los testimonios. Testimonios nos llevaron al sur o que viene del sur o del sureste. Bien. Como Imaginemos, cerremos los ojos, nos imaginamos la provincia, estamos en el norte de Santiago del Estero, miramos hacia Buenos Aires, sería como el sureste. Exactamente. Viene hacia. Y Salta está. Más al norte. Más al noroeste de Santiago del Estero. Exactamente. La noticia en el diario El Tribuno. Sí. ¿No? ¿Qué cayó hoy? Cayó, lo están estudiando. Si es ese. Aparentemente sí. Cayó en un campo en Santiago del Estero. Con lo cual viene del sur o del sureste. O sea que, atención, la investigación que hizo el tercer planeta frente a otras investigaciones es la correcta. Es la correcta. Nos faltaría que digan, sí, es este meteorito. Porque es una cayó en una zona que es parte del campo del cielo. Ah, y ahí puede ser que... Pero bueno, lo están investigando. Si es ese... No cayó una aguja en un pajar. Cayó una aguja en una fábrica de agujas. En una fábrica de agujas, exactamente. Entonces... Bueno, si es ese, tiene 50 centímetros de diámetro. ¡Ah, grandote! ¿Sobrevivió? Sobrevivió, muy grande. Pero ahí, yo como es un diario, lo agarro con pinza. 50 centímetros de diario y pesa 689 gramos, dice. No, ahí hay algo que no funciona. Hay algo que está mal. ¿O es de corcho? O es, sí. O es el gopor. Ahí hay algo que está mal. Con ese tamaño no puede pesar nunca. Por lo menos 150 kilos. Por lo menos. De metal. Claro, claro. Por lo menos. Si es una roca, no digo 150, pero 80 kilos tiene por abajo de las patas. Bueno, ahí le erraron. Ahí le erraron, sí. Pero bueno. Decimos a la gente que nos escucha de otros países, por abajo de las patas, que sí. Estimadamente. Pero bueno, se está arrimando a la digamos la aproximación que hizo el tercer planeta. Claro, una hipótesis que mantenemos firme permanentemente. Observando el cielo. Sergio, se me cayó el telescopio. Mira, yo no sé si lo que está, el telescopio, yo no sé si el telescopio, pero si llega a caer este embudito, te puedo garantizar que nos invaden. Se invaden la Argentina. ¿Qué es? ¿La gota que rebalsó el vaso? La gota que rebalsó el vaso. ¿De qué estamos hablando, el experimento, Sergio? Más largo del mundo. ¿Cómo el más largo del mundo? Mira, yo conozco en Guinness la salchicha más larga del mundo, el sándwich más largo del mundo, el no sé qué más largo del mundo. ¿Pero cómo el experimento más largo del mundo? Es el más largo porque... ¿Porque es largo en longitud? No, en tiempo. Ah, pará. En la otra coordenada, en tiempo. Comenzó en 1927. ¿Cómo que empezó? Sí, un profesor de una universidad, ¿no? Para enseñarle a sus... para mostrarle a sus alumnos, digamos, el fluido de los sólidos, ¿no? Sí. Demostrar que ciertos sólidos que parecen... No son tan sólidos. Digamos que son como sólidos viscosos. ¿Viste la brea? Que a veces hay en la calle. Brea, la brea. Cuando se endurece... No, parece... pará. Eso es una piedra, Sergio. Es una piedra. Pero, bueno, diciendo? Él agarró, puso esa brea dura en un embudito en 1927. ¿Y qué? ¿Se sentó a esperar? Se sentó a esperar. ¿A esperar qué? ¿Si goteaba? Que caiga una gotita. La primera gotita de ese experimento... ¿Cuándo cayó? En 1930 y pico. O sea... 38. En 1938, desde el 27... 7 al 38... 11 años después... Cayó la primera gota. Sí, y lo increíble... Es medio denso ese... Es medio denso. Ya van a ver la imagen en el blog del Tercer Planeta, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Exactamente, nuestro blog. Nuestro blog, que ahí es un embudito, tiene como una campana, como si fuera una campana de vacío. No lo perturben las condiciones atmosféricas... Exactamente. Externas. Bueno, y está un embudito con la brea. Y abajo hay un matraz. Ajá. Un matraz en donde está ahí colgando la brea. Pero tarda 11 años en caer. Empezó a tomar cierta periodicidad la brea. O sea que sigue goteando, quiere decir. Entre 10 y 12 años. Sí. Cae. Y la segunda gota, la primera en 1938, y la segunda en 1947. 47, ¿ves? Más o menos ahí tardó 9 aceleró, años. Porque 7 años, hasta 1954, la cuarta gota, la tercera gota, y la cuarta gota en 1962. Yo ya estábamos vivos nosotros. Luego le hicieron 1970, 1979, 1988, año 2000, ahí tardó como 12 años. Sí. Y ahora... pero el señor dice, no está más ahora, lógico, de 1928... Sí, el señor, el que está a cargo ahora, se llama John Mainston. Sí. Y que explicó a la BBC que ha visto varias gotas en gestión, que la comunidad científica está esperando la caída de la novena gota en los próximos días. En los próximos días. Dice, justamente uno de los observadores dice que vio varias veces cuando estaba por caer, pero nunca caer. Y ahora la va a observar porque tiene casi 80 años y percibe que no va a estar para la próxima gota. Y me parece. Y se le complicó, se le complicó. Ahora, entonces la va a mirar. Pusieron cámara, lo van a pasar en vivo por internet. La caída de la gota. La caída de la gota. Tantas gotas caen en una lluvia acá porque una gota de brea. Una gota de brea, sí, pero el tema es que tarda como 11 años en caer. Lo interesante de todo esto, porque se ven los enlaces. Sí. Aparte de lo cómico que, estamos haciendo, lo importante desde el punto de vista científico es que hay todo un orden en las moléculas de este hidrocarburo, en donde se van soltando y sus enlaces químicos se van desprendiendo porque la gravedad los hace desprenderse. Y la gota termina en cuatro columpios, en cuatro hilitos casi. ¿Hilito? Muy finitos, que es lo máximo que puede aguantar físicamente este hidrocarburo. Y cuando uno de los cuatro se corta, se produce un desbalance en los otros tres y que la gota cae. Pero es interesantísimo. Como quiso demostrar, le llevó un tiempo demostrarlo. Y en la foto, a los que son un poco detallistas, van a encontrar que la foto se alarga, la gota se alarga y que va a tomar contacto con el vaso. Y que no lo dejan colgando como un chorizo allá arriba hasta allá abajo. No, sino que parece que tomaría contacto con abajo y pasaría un fluido en contacto con otro en forma como una especie, como un agujero negro que chupa una gigante roja. Sí. Una cosa así. Es interesante. Como que se apoya la gota y termina. Exacto. No es que cae como la gota. No, no cae como la manzana de Newton. Cae suavemente. Suavemente. Se acomoda en el fondo y la toma. Así que bueno. O sea que la gravedad no hace todo. Si tiene curiosidad, métase en el blog del tercer planeta. En la gota que rebasó el vaso. Vaya la gota. Y la gota que rebasó el vaso, por ahí una de esas la ve. Corta el rojo. Corta el rojo. No, no, no. Ese no. El tercer planeta no tiene dudas. Las crea. Bueno, esto no es un cuento gallego, ¿no? No. Porque estamos hablando de tantos meteoritos que caen en Argentina, en Rusia. ¿Qué pasa de tantos meteoritos? ¿Cómo puede ser, Sergio, que haya tantos? A nosotros nos gustan, está todo bárbaro. Pero es como preocupante ya. Los invitamos a que entren en el blog del Tercer Planeta. Sí. Domingo. El Tercer Planeta Radio.blogspot.com. Ahí lo vamos a dirigir a un video. Lo grabaron en España. ¿Y qué vamos a ver en ese video? Cayó en los alrededores de Madrid. Ah, mira, pero justo en la capital. Claro, pero hizo hace dos explosiones. La primera. Produce un día completo. Un día, parecía de día. Impresionante. Mucho más grande que el de Salta. Que mucho más Se grande. Nota que es más grande que el de Salta. A ver, estadísticamente, si nosotros. La Tierra tiene una superficie en nuestro querido planeta de 512 millones de kilómetros cuadrados. Si de esos 512 millones, el 70-75% es agua. O sea que estamos viendo una enorme cantidad de caer de meteoritos ya. ¿Meteoros o meteoritos si toman contacto con el suelo o el agua? Y los vemos nosotros caer en tierra. Imagínate que estamos viendo nada más que un 25% de la superficie. Un 25% imaginemos de ellos. La cantidad que cayeron en el mar. Que no los vemos. Que no los vemos, obviamente. O nadie los vio. ¿Qué está pasando? Es raro que a ver, que caigan. Volvemos a lo que dijimos en otro programa. Meteoros hay muchos. Meteoritos cuando toca tierra. O agua. Que caigan no es extraño. Están las lluvias, que son chiquititos, son del orden de los milímetros. Pero estos son un poquito más grandotes. Pero estos son muy grandes. Y uno cada, no sé, 4 o 5 años. No le vamos a decir a nuestros amigos de España que los envidiamos, porque también tuvimos el nuestro. No. Pero realmente me hubiera gustado estar ahí cuando se enciende esa luz enorme. Sí, y luego una segunda que fue no como el de Salta. No, del lugar donde va a caer. No, no, no, verlo un poco de lejos. El punto es que de este tamaño no es un episodio, decir, 10 veces al año. Yo que recuerde, 2 o 3 veces en 10 años. Claro, más o menos. Pero como mucho. La información dice, una gran bola de fuego procedente del fragmento de un cometa alumbró el suelo en el centro de España la noche del sábado pasado, según detectó la red española de investigación sobre bólidos y meteoritos. Y está la dirección que está en nuestro blog para que la gente lo pueda ver. Impresionante. Impresionante. Y ahora tuvimos el de Rusia, el de Argentina, ahora este, lo que se detectó. Sí. Como bien decís vos, y los que cayeron en el mar y no los vimos, y muy grandes. Hay una teoría dando vuelta, no, dando vuelta hace mucho, es vieja. Decime la teoría, por favor. Y está la teoría de que el Sol, como muchas otras de las estrellas que vemos en el momento, la mayoría, casi el 90 y pico%, no está sola. Ajá. Tiene una compañera. Sí. Pero pará. Yo al Sol, a la mañana veo salir el Sol. ¿Qué me estás diciendo, Sergio? Y pero si la compañera, por ejemplo, es una enana marrón. O una enana roja. Algo que sea difícil. Y no está muy cerca del Sol, sino que está lejos. Pero... Está lejos como puede estar, por ejemplo, Alfa Centauro de Próxima Centauro, así. Claro. Está muy lejos. Está lejos, pero quizá esas dos son muy visibles. Pero si una de las dos no lo es... Y le contamos a la gente que alrededor del Sol, a casi un año luz de distancia, tenemos la gran nube de Oort, los residuos que quedaron de la nube que formó el sistema solar, y que hay miles de millones de cuerpos helados ahí. Pero debe estar, quietitos. Debería estar más lejos que un año luz de distancia. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay una hermana que tenga el Sol y venga cerca por ese... Se orbiten entre ellos. Claro, pero ¿qué pasaría si altera la nube de Oort? Y ¿qué pasa cuando vos agarrás una pileta que el agua está quieta y empujás el agua? Y hay hojas flotando. Y se alteran todas las hojas. Se van todas para un lado. Claro, o para el otro. Que no la hayamos visto... No significa que no exista. Que no existe. Más bien. Y si existe... ¿no? Sería una explicación posible. Sí, era una explicación posible. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron Némesis, por ejemplo. No, esto es mitología. Uh-huh. También puede ser, ¿cómo no? Bueno, en geología fueron a chequear. A ver, para. Vamos a ver, porque el si Némesis existiese... Claro, el diccionario de la geología, ¿cuál es? Las capas de la Tierra. Y esas no mienten, ¿eh? Dice, mirá, che, acá 26.000 años, otra vez... 26 millones de años. Más o menos. Cada 26 millones de años encontramos una extinción. Una extinción. Mike Brown es el que descubrió Sedna y un montón de cosas más. Es uno de los grandes de la astronomía mundial. Hizo cálculos junto con otros científicos, junto con otros astrónomos, descubrieron que Némesis podría tener un periodo de 26 millones de años alrededor del Sol. Alrededor del Sol. Qué casualidad. Cuando encuentran en las capas que más o menos... Qué casualidad, che, justo el mismo periodo, la extinción no es una cosa rara. No. Pero la periodicidad. Periodicidad. Son periódicos las extinciones. Muy extraño. Y ahora... No, quédense tranquilos, no es que está viniendo de mi ciudad. Ahora van a decir el tercer planeta, no vamos a hacer apocalípticos. No, eso lo dejamos para ciertos canales de televisión, que bueno, se cae todo, pero nosotros... Es una teoría. De todos modos, si Némesis existe en este momento, estaría en el punto más alejado, porque estaríamos en el medio de 13 millones de años para que venga. Quédese tranquilo, pero... Pero hay un enorme movimiento. Está tomando a un envión la teoría de vuelta, porque... Justamente ese envío. Sí, se volvió a mencionar. Así que bueno, será cuestión de esperar 13 millones de años. Sí, tendremos que esperar, o quizá lo observemos con el SKA, pero vamos a hablar de él ahora, después del separador. Pero parece un sistema de coordenadas o algo geométrico. Square array, gran formación cuadrada de antenas, de kilómetros. Bueno, en una palabra, antenas dispersadas. El square kilómetro array, la formación de kilómetros. Antenas dispersadas por diferentes lugares del mundo. Que Argentina iba a ser una sede, posiblemente. Iba a ser. Oh. Y estuvimos en la conferencia, vos y yo estuvimos en la conferencia donde el doctor Marcelo Arnar habló que Argentina estaba en competencia. Llegó a la semifinal. A la semifinal. Entre Sudáfrica y Australia. Pero que ahora ganó Australia. Ganó Australia. Pero también van a usar Sudáfrica. Uh-huh. Porque las antenas, ¿qué hacen? Trabajan en conjunto y forman una base de un kilómetro, como si fuera una que tiene un kilómetro por un kilómetro. Claro. Un kilómetro cuadrado. Por eso es un kilómetro cuadrado, que son como 140 campos de fútbol. Dato. Es 50 veces más sensible que el Hubble. Ah, bueno. Que está en órbita encima. Vamos a poder ver, analizar increíble. La espectroscopía increíble. Radial en el espectro radioeléctrico sí. de las nubes, de las atmósferas de otros planetas. Lo vamos a leer porque lamentablemente el centro de comando... ¿Dónde lo pusieron? En Inglaterra. Ah, bueno. Claro, qué casualidad que tanto en Australia como en Sudáfrica se habla inglés. Sí, en inglés. Y bueno, se lo llevaron para Inglaterra el centro de comando. No le vamos a negar que tiene... Sergio, que yo no me preocupo? No. Porque acá tenemos No le vamos a negar alma, estos méritos que tiene, pero bueno. Tenemos alma y llama. Alma y llama. En acá, una de esas construyen semejante aparato y nosotros con una llamita, con un aparatito chiquito le robamos algún invento. Sí, seguro. O sea que el argentino... Hay que ver el ingenio. El ingenio de los ingenieros. Los argentinos tienen mucho ingenio y a veces lo demuestro. Bueno, el SKA, que ya hemos hablado en el tercer planeta... Se fue para Inglaterra el comando, ¿no? De todos modos, hablando ahora, nosotros hacemos un poco de humor para poner a todo esto que no sea tan tan sublime... Pero de todos modos los datos científicos se van a compartir con todo el mundo. Sí, no hay banderías ni límites para... Y estamos contentos también porque este proyecto se lleva a cabo y además compita con otros que están aquí en América del Sur y en nuestro país concretamente también. Bueno, por ahí en una de esas después nos cuentan algo o nos realizan alguna confesión, aunque no sea de invierno. Ahí está. De su cuarto gritándome no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín, y aunque que a veces me acuerdo de ella. Dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. La tarta y se quiere consumir. Seguimos en el tercer planeta. Vías de comunicación, Sergio. Sí. El correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. En el Facebook nos encuentran por El Tercer Planeta. Estamos en el gran portal en castellano, www.ivox.com. Y si no, en www.misteriosdelaciencia.org. Los teléfonos de la radio: 4207-5439 y 4207-5454. Me suena ese que vos dijiste, Pitágoras, me suena. Pero a mí me suena de un triángulo, me suena. Sí, También pensaba. En el Facebook puse un triangulito, no sé dónde lo encontré. ¿Cómo demuestran el teorema de Pitágoras con agua? Yo te lo mandé. Ah, vos lo mandaste. Espectacular. Lo bueno es eso, teléfono, teléfono para docentes que lo piden y no lo entienden. Hagan eso y mire, ya está, listo. Hasta, qué sé yo, hasta un sordo lo entiende. Increíble. Bueno, estamos en la sección especial del Tercer Planeta, observar el cielo a través de la radio. Tenía alitas en los pies, en los talones. ¿Sí? ¿En los talones? Sí, era el mensajero de los dioses. Y también está dentro de los tubitos de los termómetros. De los termómetros, que no se puede usar más ahora. ¿Ah, no? Por el tema de... porque son... es tóxico. Es tóxico. Estamos hablando de Mercurio. Mercurio. Porque hoy en el Tercer Planeta, lo dijimos en nuestros adelantos, ¿sí?, vamos a hacer un vistazo y un chusmerío al... sistema solar, ahí a está, nuestro sistema solar. Un chumerío de los planetas. Un repasito de los planetas, nuestra estrella y alguna que otra actualidad. En la estrella la dejamos para el final. Sí, sí, es la estrella. Sí, es una estrella. Es una estrella. Mercurio es el primer planeta más cercano al Sol. Más cercano al Sol. Es chiquitito. Chiquitito. Más chiquito que la Luna, me parece. Más chiquito, sí. Es uno de los... si estuviese lejos, sería un capaz que lo toman como un planeta enano. Claro. Pero bueno, está ahí pegadito está al ahí. Sol. No tiene satélite natural. No tiene luna. Si Mercurio tuviese luna, serían tragadas por el Sol. No tiene atmósfera y tiene una gran amplitud térmica. Sí, claro, porque tarda 59 días, puede 88. Ser. 88 días para orbitar al Sol y 59 días... alrededor de su eje. Su rotación. O sea, el día de él son 59 días. Dos meses de lo nuestro. Claro. Por hacer... dos meses para dar una vuelta. Claro. Entonces, o sea, que se cocina a fuego lento. Claro. Como un pollito ahí rostizado de pasito. Los que viven en la cara que está dando al sol. Ojo con los que viven, ¿eh? Yo creo que lo deben empujar para que los otros, por favor, que le pasen un poco la noche. Sí, pero los que están al lado oscuro, hay un montón de frío ahí, ¿eh? Demasiado. Hay una amplitud térmica de 600 grados centígrados. De una cara a la otra. El diurno con el nocturno. ¿Quién puede vivir ahí? No hay vida. Pero ¿vos sabés lo que se descubrió en Mercurio? Algo muy llamativo con las últimas sondas. Es que hay hielo. En los polos, parece. A la altura del Ecuador también, metida en el fondo de los cráteres. Ah, bien, no le pega el rayo de luz. Porque le pega el sol. Digamos lo siguiente, usted en la tierra, usted está en la playa, tomando sol, la playa, la playa. Y le da el solcito en el pecho. Se pone sí. el solcito en el pecho, se pone bronceado de todo. Pero, y el sol también le va. Usted está de frente, también le está dando de atrás. Usted no lo siente. Para. Eso, ¿cómo? Me está alumbrando de atrás. A vos te pones tomo sol. Le pongo sí. Pero en realidad también un poquitito de atrás. No, porque en la arena el cuarzo refleja. La atmósfera difracta. Exactamente. En cambio, en un planeta como Mercurio. Que no tiene atmósfera. No tiene atmósfera. O como la Luna. Que tampoco tiene atmósfera. ¿No? Vos tenés, por ejemplo, un astronauta parado en la Luna, que ya algo que conocemos. Uh-huh. En la pierna tiene, que le está pegando el sol, 120 grados. De temperatura. ¿Y en la sombra? 100 grados bajo cero. ¿Cómo? ¿Y yo porque no hay aire? Meto dedo en la sombra y se me congela. Instantáneamente. ¡Qué va! No puedes, bueno. Y porque no hay aire. En Mercurio pasa algo parecido. Ah, buenísimo. No tiene atmósfera. Sí, ¿qué me decís de la diosa del amor? La diosa del amor no se deja ver. ¿No se deja ver? No se deja ver. Es una diosa. Es una diosa. No hay forma de verla. ¿Por qué? Tenemos miedo que pase lo mismo acá. Tiene lo que muchas veces se dice mal en la Tierra. Dice, es el problema del efecto invernadero. No, esperen. No es un problema el efecto invernadero. Es un efecto. Y por suerte existe. Menos mal en la Tierra. El problema es que el hombre se encarga de acrecentarlo. Y ahí está el drama. Ahí está el inconveniente. Claro. Bueno, Venus tiene su efecto invernadero, pero... Multiplicado. Sí. ¿Sabés que es muy pesada a nivel de la superficie? No digo nomás porque no hay mares en Venus, pero a nivel de la superficie, en Venus, es 90 veces, 90 bares. La presión atmosférica. Como estar a 100 metros bajo el agua. Claro, más o menos. Impresionante. Es terrible. Impresionante. Te aplasta. No, te aplasta. No hay sonda que haya aguantado. No hay sonda. Entre la presión y las lluvias ácidas. ¿No? Exactamente. Ácido sulfúrico. Llueve ácido sulfúrico. No hay sonda. Olvídate. Yo he visto un par de fotos de unas sondas soviéticas que bajaron. La Venera. Claro. La Venera. Las primeras. Alcanzaron a sacarse fotos de sí mismas, de las patas. La anécdota es que los soviéticos en ese momento mandaban los robots. Uh-huh. Ahí nos están anunciando. Mirá, tenemos un oyente. Sí, ya lo vamos a tener. Bien. Las ondas bajaban y los soviéticos no sabían por qué dejaban de funcionar instantáneamente cuando habían paracaídas. Imagínate, Sergio, meter una computadora dentro de un horno a 400 grados con ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué hicieron? La metieron dentro de un termo. Ahí está. ¿Y qué pasó? Supusieron, esto debe ser porque hay mucho calor. Bueno, y le pusieron un dispositivo que cuando pegaba en el piso sacaba una fotito. Y esta duró algunas horas. Segundos. Cuando decimos soviéticos, aclaramos, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo decimos porque por ahí hay chicos de 15 años que están escuchando y no saben. Que era la más grande del mundo, todavía sigue siéndola, pero en esos momentos ocupaba gran parte de Asia y Eurasia, y Asia, en donde hasta 1989 tenían un régimen político que se llamaba así. Se llama, Unión de las Repúblicas, URSS. La famosa URSS, bien. Es muy parecida a la Tierra, Venus, estamos hablando de Venus, ¿no? La diosa del amor. La diosa del amor, que está al estar muy cerca del Sol, no es tan difícil de ver como Mercurio. Sergio, el lucero, el que se ve a la mañana, el matutino, o a la tarde, el vespertino, ¿es Venus? Ese es Venus. Yo pensé que era una estrella. No, ese es Venus. ¿Viste cómo brilla? Es el segundo o tercer objeto más brillante del cielo. Claro. ¿Eh? Aparte tiene fases como la Luna. Claro. Mirá vos, o sea que yo la miro con un telescopio y le veo las fases. Le veo una pancita más gruesa. Una pancita medio borrosito por esa atmósfera que tiene. Te cuento una anécdota con respecto a esa atmósfera que nos cuenta Carl Sagan en Cosmos. Dice Sagan, hay que ver cómo a veces las conclusiones en ciencia son muy erróneas. Eso es lo bueno, porque Sagan estaba de ambos lados. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la gente no miraba la superficie de Venus. Entonces decían, Venus está lleno de nubes. Entonces la conclusión, la derivación del pensamiento era, lleno de nubes, hay mucha humedad. Hay mucha humedad, hay muchas plantas. Si hay muchas plantas, hay selvas. Si hay selvas, hay dinosaurios. Entonces decía Sagan, observación. No veo la superficie de Venus. Conclusión, dinosaurios. Es terrible. Bueno, esa es una anécdota que siempre que contó Carl Sagan y que está escrito en el libro Cosmos. Tiene una particularidad que lo destaca Venus. Tiene tarda en orbitar al Sol, la primaria, 224 días. Porque es menos de 365 como el nuestro, porque está más cerca del Sol. Claro, pero tarda en rotar sobre su eje 243. Pará. A ver si lo entendemos. La Tierra tarda 24 horas, un día en dar vuelta. ¿Y Venus cuánto tarda? 243 días de los nuestros. 243 días terrestres para girar sobre su, una vez sobre su propio una eje. Vez sobre su propio o sea, que tarda más que una vuelta alrededor del Sol. Claro, cuando orbitó el Sol, todavía no terminó de rotar. Ah. Ese movimiento causa el efecto de que gira sobre su eje en forma retrógrada. Claro. Y hace que además se vea que el Sol aparece por el este, sino que aparece por el oeste, porque le va ganando. Le va ganando, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que va lento. Pero va lento. Va rota como el resto de los planetas, pero ese efecto o esa característica genera ese efecto. Sí. Una cosa increíble. Fijémonos que la Tierra, que tiene una atmósfera mucho menos densa, ¿no? 90 veces menos densa que Venus, a nivel del mar, gira mucho más rápido. Uh-huh. 243 veces más rápido. Claro, porque siempre se toma como base. Un día. Entonces es increíble que Venus rote tan lento y que Mercurio, que está más cerca y más agarrado al Sol, gire en 59 días. Mucho más rápido. Sí, pero yo creo que debe tener que ver con el tamaño. Posiblemente. Porque y es mucho más grande. Hay que ver cómo se formó, ¿no? Porque de alguna forma, y creo que hemos hablado acá en el tercer planeta, el cuerpo. Arrastra al espacio. Claro. El espacio es como si fuera, a ver, imaginémonos. Algo bien viscoso, ya que hablábamos crema, de viscoso. Crema bien la dura. Crema, usted la bate fuerte, viste que queda todo como un remolino. Sí. Bueno, ese es el espacio. El cuerpo va haciendo ese efecto sobre el espacio. Si yo tengo un cuerpo más chico, ¿no? Como Mercurio, se va a frenar menos que Venus. El entretejido del espacio-tiempo Y vos vas a decir así, la Tierra que está más lejos y gira más rápido. Y es igual. Vos decís, más o menos es el mismo. Sí, pero está más lejos la Tierra. Está más lejos. Entonces, la deformación espaciotemporal del Sol es menor. Ese espacio que le toca vivir a la Tierra, por así decirlo, Es más chato. Es más chato, no es tan curvo como el que le toca a Venus. Que está más cerca del Sol. No debe ser tan denso, por llamarlo de alguna forma, de alguna manera, ¿no? Entonces, debe tener algo que ver eso. Posiblemente. Estaba pensando en eso. Porque también digo, ¿cómo puede ser la característica? Bueno. Y hay que ver también si durante la formación no le pegó algo. Ah, también. Porque capaz también. Que la Tierra, si la Luna, de acuerdo con la teoría más moderna, nació de un impacto que cuando se formó, y capaz que la aceleró, y, bueno, hay que ver también la formación. Bueno, ¿qué te parece si no salteamos a la Tierra? Porque la Tierra la vamos a dejar. Y estamos acá nosotros. Sí, la vamos a dejar. Tendríamos que hablar de nosotros y no es correcto. Y nos agarramos con el planeta de Percival. El de Percival, el dios de la guerra. El dios de la guerra. El color rojo. Rojo, Marte. Marte. El planeta Marte. El planeta Marte es un planeta que es más o menos del tamaño de Eurasia. El garage, le dicen ahora. ¿El garage por qué? Pues está lleno de sondas de todo y un robotito de lo que vos puedas. Y sí, es muy llamativo. Presenta un problema en la actualidad. Problema. Sí, nosotros decimos problema, son situaciones normales en realidad. ¿Cada 20 y cuánto? Cada 26 meses. 26 meses. Cada 26 meses terrestres, Marte se pone del otro lado del Sol. ¿Qué significa? Está en una conjunción. Sí. A ver, ¿cómo es eso de las conjunciones? A ver. Nosotros tenemos planetas que giran alrededor del Sol. Sí. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Vamos a tomar eso. Sí. Correcto. Entonces, tenemos los planetas que están entre el Sol y la Tierra. Sí. Tienen dos conjunciones. Dos conjunciones. Una conjunción inferior, cuando está la Tierra, el planeta y el Sol alineados. Uh-huh. Y una conjunción superior, cuando está la Tierra, el Sol y el planeta alineados. Pará, si está del otro lado del Sol, ¿cómo me comunico? ¿Qué le mando? ¿Señales de luz y no puedo? Ese es el problema. Todos los planetas que están de la Tierra para atrás tienen conjunciones, que son conjunciones superiores, pues llaman conjunciones solamente. Y cada 26 meses, Marte entra detrás del Sol. Y olvídate de las comunicaciones, porque Marte tiene el Sol tiene un enorme campo electromagnético que destruye las comunicaciones terrestres. Y también desvía las señales. Totalmente. Entonces, ¿qué hacen los controladores? Viste que en estos días no hay muchas informaciones, no hubieron muchas informaciones. Salvo la que dijeron que por ahí aterrizaron los equivocados. Que se equivocaron. Que es un detalle. Donde bajamos, mirá, nos equivocamos. El tema que de ahí, Curiosity no puede salir porque está dentro de un cráter que tiene un borde alto. Olvídate. Es grande, pero está ahí adentro. Entonces, ¿qué hacen los controladores? Le preparan un programa a los robots. Ah, para y los dejan como durmiendo. No hagan nada en este tiempo. No hagan nada raro. O sea, trabajen con lo que tienen ahí a mano, saquen fotos, ¿verdad? Sí. Pero no hagan nada raro porque no les podemos dar instrucciones. No envíen información, no hagan información, nada. No traten de comunicarse. Claro, no traten de comunicarse porque puede incluso recibir una mala señal el propio aparato y desde acá mandarle una señal, de una desinformación que puede ser nociva para el propio robot. Ah. Le puede cambiar la señal. Claro, podemos decirle que vaya hacia un precipicio, capaz. Uh-huh. Lo puede interpretar así. Entonces, hay un periodo en el cual hay un silencio de parte de la Tierra. Bueno, tiene otra particularidad en esa conjunción. Vos hablaste de la superior, cuando está del otro lado del Sol. Del otro lado del Sol. Cuando o sea, está, la Tierra, el Sol y el planeta. Y cuando está en la inferior, o sea, Sol, Tierra, Marte. La oposición, lo tenemos cerquita. Opuesto al Sol. ¿Qué tan cerquita lo podemos tener? Ay, ¿cuánto, Sergio? Y como 50 millones, sí, 56 millones de kilómetros. 55, 56 millones. Y esto se da en periodos bastante regulares. Mirá, los mejores se dieron en el 2001, 2003, 2005. Sí. Y se van a repetir ahora 2016, 18 y 21. O sea, son 3 años seguidos. 2021 puede ser tirarle para algo que tenga algún humano adentro. O algún humano adentro. O sea, se acercan los dos planetas y hasta el punto se acercan que se puede ver con pequeños telescopios. Detalles, ¿no?, de la superficie. Detalles de la superficie, obviamente un cielo muy bueno, ¿no? Con poca humedad, como hablábamos ahí. Exactamente. Se ven detalles de la superficie con pequeños telescopios. Vos sabés que la Tierra siempre le gana a Marte, le contamos a la gente. ¿Por qué? Porque está más cerca del Sol. Claro. La Tierra viaja a casi 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Y Marte a menos, a una velocidad Planeta menos. Quiere decir errante. Planeta quiere decir vagabundo. Vagabundo, errante. Porque eso, lo que veían que iba para un lado, cuando hacían las cuentas, se le movía para atrás. ¿Cómo puede ser eso? Claro, porque la Tierra le gana. Le gana. Damos la vueltita antes. Claro. Es como cuando nosotros estamos arriba de una calesita y vemos a nuestra mamá o a nuestro papá que nos estaba mirando cuando éramos chiquitos. ¿Y qué hacíamos? Pasábamos y ellos estaban así, nosotros girábamos y parecía que iban para atrás. Ellos no iban para atrás, ellos estaban sentaditos ahí. Es como la luna. Nosotros, la luna no va para el lado contrario, a pesar que nos da la impresión que va para allá, va para el oeste, sin embargo, va para el este igual que nosotros. Porque orbita alrededor de la Tierra. Pero nosotros, como vamos más rápido, le ganamos y parece que va para el otro. Parece que va para atrás la luna. Ahí está, ahí exactamente. Está. Marte tiene sus ondas, tiene un montón de robotitos dando vuelta. Tiene una tenue atmósfera. Tiene unas cosas que llaman unos remolinos, diablillos, diablillos del aire, diablillos de tierra. Bastante fuertes. Son muy fuertes porque la velocidad de los vientos en Marte es de la mitad de la velocidad del sonido. La mitad del sonido. Sí, porque es muy tenue la atmósfera, muy poco densa. Claro. Mucho más fina que la de la Tierra. Es el planeta dentro, sacando a la Tierra, es el que parecería más parecido a la nuestra. Más y es el que, como está a tiro, es más estudiado. El más porque se le han metido de todo ahí adentro. Sí. Y bueno, así que en algún futuro se va a Marte a terraformizar. Presentamos la sección Observar el Cielo. Sergio, ¿viene la lluvia de estrellas? Sí, ponete el casco que estoy en el refugio. Pero después del dios de la guerra. Después de Marte. Pero hay unas piedras ahí. Tenemos a Júpiter y vamos a dejar los otros planetas para el próximo programa. Como porque rey, después viene el libro. El gigante. Esa estrella, digamos, frustrada. Casi una estrella. Esa es otra teoría. Decían, la compañera del Sol casi fue Júpiter. Pero puede tener otra más. Puede haber que se haya ido más puede ser un trío. Hay un trío cerca. ¿Sí? Alfa, Beta, Centauri. Ah, perdón. Alfa Centauri, Próxima Centauri y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Es un trío. Sí, sí, exactamente. Bueno, Júpiter. ¿Qué podemos decir de Júpiter? El gran gigante gaseoso. Si hubiese tenido 40 veces más masa, se hubieran producido en su núcleo reacciones termonucleares y hubiera brillado como una estrella. Se hubiese encendido. Tendríamos dos estrellas. Tiene esa gran mancha roja que se con pequeños telescopios se puede llegar a notar. Sí. Y bueno, tiene un tamaño. ¿Entran cuántas tierras ahí adentro? Y varias. Varias. Tres, cuatro tierras. Tres, cuatro tierras. Y es un huracán. Es un huracán. Es un huracán que sigue estando ahí. Durante de mucho que tiempo. Yo me acuerdo que está ahí, me parece que hace mucho tiempo que está. Mirá ahí. Vos. Bueno, aparte. Acordate en el 94 lo que le pasó a Júpiter. Ah, ya hablamos del tercer planeta. Sí. Le cayó el Schumacher-Levy, que es un cometa. El número 9, un cometa que le cayó, y esa agua es la que observamos todavía con los. Ah, humanos. El agua que quedó en la atmósfera. Claro, que en realidad es el agua del cometa. Júpiter es el gran gigante del sistema solar interior, del sistema solar, y que además es un gran desviador de cometas. Es como un escudo. Si no, nos caerían todos a nosotros. Es más, aparentemente cerró él y Urano, cerraron la órbita del cometa Halley. Ah, la agarraron. Y se hizo periódico. Si no, los cometas vienen y se abren en forma hiperbólica y no vuelven. Se van a la nube de Oort y sí. Chao, olvídate. Pero tantas pasadas, y Júpiter anda por ahí, le pega un cerrazón, o sea, le encierra la órbita y termina cerrándose, sí. Haciendo un afelio. Y se convierten en cometas periódicos. Ah, mirá vos. Como el Halley, por ejemplo. Como el Halley. Bueno, muy interesante Júpiter, pero... Qué chusmerío que tenés. Qué chusmerío, ¿no? Seguimos para la próxima... El próximo programa vamos a terminar con el resto del planeta y con nuestra estrella, porque hay algo especial. Se viene algo especial y vamos a usar el próximo programa para anunciarlo. Para decirlo. ¿No? Pero ahora me tenés que hablar de Planetas Habitables. El libro que trajimos para la noche de hoy. Stephen Dole es un gran autor que nos muestra en esta obra, es un de Editorial Labor en castellano, todos los parámetros y todas las cosas que tenemos que saber sobre en esta época justamente, que se están descubriendo tantos planetas. En el momento en que se hizo este libro, que se hizo para, es de la RAND Corporation, el inicial, que se hizo para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No me digas. Sí, efectivamente, se hizo como parte de su entrenamiento. No se tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, ni idea de los descubrimientos que iban a pasar con los planetas actuales. O sea, los planetas extrasolares eran solamente una producto de la imaginación, porque no había técnica para encontrarlos. Y ahora que hay muchos, este libro renace de sus cenizas, como el ave Fénix, y bueno, tenemos un montón de datos para cotejar sobre los planetas encontrados con este libro, Planetas Habitables, que hemos traído para la noche de hoy. Outside the rain begins. Julio Garriga. And it may never end. Sergio Rubinet. No more on the shore, a dream will take us out to sea. El tercer planeta. Forevermore. Todos los viernes. A las 22 horas. And you can be with me, 'neath the waves, through the caves of Owl. Por FM Wilde. Long forgotten land. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo programa y sigan al Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar.